en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 17 de febrero de 2023. Mil gracias por estar ahí un día más a través de la sintonía del 101.4, Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión o nuestra web o app gratuitas Teleelch. Este próximo domingo, el Elche se jugará el todo por el todo ante el Español. Desde la 1:30, te lo contamos en directo aquí en una nueva edición de Marcador. Y es que los de Pablo Machín pasan página tras el despropósito del Bernabéu y buscarán subirse al último vagón en la lucha por la permanencia con una nueva victoria en el Martínez Valero, partido que se va a jugar este domingo a las 2 de la tarde, desde la 1:30, te lo contamos aquí en el 101.4, también en Teleelch Televisión y en el 103.7 es Radio. Para Pablo Machín no es solo esta la final, son todas las que quedan, 17 partidos, 17 finales. Es una final, pero para nosotros son todo finales, no tenemos tampoco que ponernos mucha más presión de la que ya tenemos, todos somos conocedores de nuestra situación. Lo que tenemos que hacer es darle alegrías a nuestra gente, que son de 10, envidiables, y luego también pues alegrías al vestuario, porque bueno, las hemos tenido muy pocas, pero también recientes, y eso es lo que tenemos que pensar y tenemos que volver a esa senda. Partido clave el domingo. Será la última bala del Elche si quiere reengancharse a la lucha por la permanencia. Por eso solo le vale ganar. Se enfrenta al Español, que es el rival que marca la zona de permanencia y que tiene 12 puntos de ventaja. Todo lo que sea no ganar ese duelo será certificar prácticamente el descenso a segunda, aunque las matemáticas digan que todavía quedarían 16 partidos. Sin embargo, ganar, que es lo que todos deseamos, por lo menos aquí en Elche y todos los aficionados del Elche de cualquier parte del mundo, significaría recortar seguro, porque el Español con 21 puntos es precisamente el que abre la zona verde, la zona de permanencia. Ganar sería, de momento, el domingo quedarte a 9 puntos de la permanencia, un bocado importante. Y luego esperar a ver qué hacen el lunes a las 9 el Getafe y el Valencia, porque juegan entre sí. El Valencia abre el descenso y el Getafe está un puesto por debajo, es decir, son los acompañantes del Elche en esa zona roja. Lo ideal, si el Elche gana, lógicamente, es que empaten. Si empatan, el Elche se quedará a 9 puntos de la permanencia, que sigue sonando mucho, pero es menos que los 12 que ahora mismo tiene de desventaja. Sin embargo, si gana uno de los dos, la diferencia podría ser de 10. Aún así, el Elche recortaría al menos 2 puntos respecto a los 12 que tiene ahora. Insisto, siempre que gane, hay que ganar, porque ahora arranca, bueno, una serie de partidos absolutamente trascendentales para el equipo ilicitano. 3 en casa, y de los 4 rivales, 3 son directos. El Español, luego la visita a Mallorca y luego viene el Valladolid de Pacheta. Antes recibirá el Elche al Betis la próxima semana, el viernes 24. Dicen desde Cornellà el Prat que Diego Martínez también se la juega. El técnico milagro del Granada, pues ahora no lo está pasando bien en el Español. Él reconoce que para él no es una final y que no sabe si se la juega. Yo me dedico a entrenar desde el primer día que he llegado aquí, a hacer lo máximo posible por intentar que el equipo rinda, mejore, crezca. Es cierto que las finales son otro tipo de cosas, no tiene que ver con un partido en concreto. Es cierto que necesitamos ganar y queremos ganar. Iremos a Elche pues como siempre hacemos, ¿no? Con la intención de ganar y de sumar. Ya no se lleva hacer zapping. Ahora, cuando algo te gusta, vas a por ello. 1, 2, 3.

puede pasarle a cualquiera en el Bernabéu, pero sí por la imagen ciertamente apática de un equipo que se está jugando la vida. Vamos a ver si lo demuestra el próximo domingo a partir de las 2 en el Estadio Martínez Valero. Por cierto, el lunes por la noche tendremos de nuevo edición de A Todo Gol, lunes, porque el partido es el domingo, y nuestro invitado será el propietario del Elche, Cristian Bragarnik, al que, lógicamente, después de volver de Argentina y estar en el Bernabéu, pues hemos aprovechado para que se pase por nuestros estudios, por nuestro plato de A Todo Gol, pues para hacerle una entrevista en profundidad de todos los temas que ahora mismo ocupan y preocupan. En cuanto al partido, el Elche no tendrá a Pere Milla y no lo va a seguir teniendo durante al menos mes y medio. Tampoco va a tener a Diego González, que vio la quinta cartulina amarilla, además de retirarse tocado. No podrá jugar por sanción. Le va a servir para recuperarse. Y tampoco va a estar Alex Collado y John Chetaulla. Son ahora mismo las cuatro bajas que tiene para ese partido. Sin embargo, recupera a Omar Mascarell, que apunta directamente al once titular, y a Palacios, que se juega la plaza que deja Diego González. Yo creo que en pugna con Pedro Vigas, que el otro día fue suplente a pesar de que ya estaba para jugar una vez cumplido el partido de sanción. ¿Qué cambios va a introducir el técnico? Pues está claro que la ausencia de Diego González, ahí se la disputan Palacios o Pedro Vigas. El resto, pues en portería, por supuesto, Edgar Badía. Línea de tres centrales para Enzo Rocco no tengo yo tan claro que vaya a repetir en once titular. No descartaría que entrasen los dos, Palacios y Pedro Vigas, junto a Lisandro Magallán. En el carril izquierdo veremos si repite con Carlos Kler. La verdad es que no acabo de entender mucho el por qué ha desaparecido Lautaro Blanco cuando es un hombre que te da, sobre todo, un muy buen centro. Ya sé que no es el mejor defensa izquierdo, pero sí es un buen llegador desde ese carril izquierdo y se supone que se le fichó como refuerzo. Pues en los últimos partidos ha desaparecido, el otro día no jugó ni un minuto. Y en el carril derecho, Carmona, desde luego parece que se ha hecho el amo de esa banda derecha. Centro del campo, la vuelta de Omar Mascarell está cantada. El otro día, tras el partido contra el Real Madrid, el técnico reconoció que se le echó de menos, es la brújula del equipo. Junto a Omar Mascarell estará Gerard Gumbau. Y luego vamos a ver qué pasa arriba. Yo creo que la suplencia de Lucas Boyé obedeció a dos motivos. Uno, que estaba pensando, yo creo que más en el Español que en el Madrid, y otro, que venía de estar con molestias días anteriores y entre unas cosas y otras decidió darle los últimos 25 minutos. Por tanto, Lucas Boyé casi seguro va a volver al once titular, salvo que tenga alguna molestia, para hacer pareja junto a Ezequiel Ponce. Y el otro, al no estar Pere Milla, si quieres un futbolista que te dé más toque, lógicamente va a ser Fidel. Si quieres apostar con tres delanteros, sería Randy Enteca, que esperemos no tenga mayores problemas tras retirarse tocado. Para Pablo Machín, lo del domingo es una final. Es una final, pero para nosotros son todo finales. No tenemos tampoco que ponernos mucha más presión de la que ya tenemos. Todos somos conocedores de nuestra situación. Lo que tenemos que hacer es darle alegrías a nuestra gente, que son de 10, envidiables, y luego también pues alegrías al vestuario, porque bueno, las hemos tenido muy pocas, pero también recientes, y eso es lo que tenemos que pensar y tenemos que volver a esa senda. A la senda de la victoria, al Elche no le vale otra cosa que no sea ganar. La derrota yo creo que ya le descartaría por completo de cualquier opción de salvación, al menos virtualmente, al menos en cuanto a intenciones, y luego el empate dejaría las cosas como están, con una jornada menos, y evidentemente eso te acercaría cada vez más al descenso, pero no ya el descenso en junio, sino al descenso en abril. Lógicamente, si tú no consigues recortar esa docena de puntos que tienes en las próximas cuatro o cinco jornadas, pues el descenso matemático podría certificarse 4, 5 o 6 jornadas antes. Así que hay que empezar a ganar ya, y más al tratarse de rivales directos. Para ese partido vamos a ver si el Martínez Valero exhibe músculo con la afición blanquiverde. Insisto, el horario no es para nada bueno. Una cosa es que sea a las 4 y cuarto y bueno, pues como a la 1 ya aún me da tiempo, pero es que a las 2 de la tarde te parte por completo. No vas a comer a las 12 y tampoco vas a comer a las 4 y pico de la tarde cuando llegues a casa. Por tanto, los fieles se van a saltar la comida o se van a llevar bocadillos, y vamos a ver qué entrada. Yo espero que al menos 15.000, que ya sería muy buena entrada teniendo en cuenta la hora y la condición de colista. Pero está claro que el equipo necesita a su afición, que es lo mejor que tiene ahora mismo la entidad blanquiverde, la afición del Elche. Como reconocía Carlos Clerc, el Martínez Valero va a ser clave, absolutamente clave, porque quedan 17 partidos, la mitad son en el estadio. Si de esos 8 o 9 partidos que quedan en el estadio el Elche los ganase todos, estaría muy cerca de permanencia. Por eso tiene que hacerse fuerte, ¿no?, lo siguiente en su estadio. Carlos Clerc. Sí, creo que es un poco lo que se siente dentro del vestuario, la comunión que se lleva viendo en los últimos partidos. Creo que nos da fuerzas para eso. Creo que el equipo lo sabe, la afición lo sabe, y se va a ver un Elche muy fuerte en casa, y eso queremos demostrar, ¿no? Queremos dar un poco a entender a los equipos que el que venga a Elche va a tener las cosas complicadas, y el segundo paso es el domingo contra el Español. Así que evidentemente sabemos que la afición va a responder, que les esperamos, que les necesitamos, así que todos juntos a conseguir la siguiente victoria. Por cierto, en cuanto a estadísticas, y ya sabemos que solo son eso, números fríos, pero al fin y al cabo ahí están, datos irrefutables. El Español solo ha ganado en una de sus últimas 4 visitas al estadio Martínez Valero. La última victoria de los blanquiazules en el Martínez Valero fue en la segunda ronda de la Copa del Rey de hace 20 años, de 2003-2004. Así que no se le da bien el Martínez Valero al campo, al Español, por lo menos no gana desde hace 20 años, pues que siga así, y sobre todo que el Elche sea capaz de ganar, porque va a ser un partido realmente fundamental. Y para ganar, lo primero que hay que hacer es ser fuerte en las dos áreas, sobre todo en la propia. El Elche no ha conseguido dejar portería a cero ni una sola vez en los 21 partidos que llevamos disputados hasta el momento. Por tanto, es hora de despejar los fantasmas del pasado, como reconocía Pablo Machín, y empezar a hacer las cosas bien. No, son situaciones que aparecen siempre cuando los equipos pues están en esta clasificación, digamos, a perro flaco todos son pulgas, y bueno, pues cuando vas a hacer un despeje que parece sencillo, pues no lo acabas de hacer. Cuando vas hacia portería, pues te resbalas y dices, no lo entiendo. Estás que te caes al suelo y sin querer haces un penalti, te das la vuelta, te pega el balón en la mano. Esas son situaciones que, bueno, nunca se sabe el porqué, pero cuando tienes la flecha para arriba no pasan, y cuando la tienes para abajo, pues te ocurre todo, ¿no? Es cierto que tenemos que incidir y que trabajar en todas estas cosas, pero hay situaciones que tampoco son controlables, pero de cualquier manera no podemos dejar nada al azar. Pues no se puede dejar nada al azar, se trabaja siempre, cada día, en cada entrenamiento, para defender mejor, pero claro, cuando después de 19 partidos, no, después de 21 partidos, sigues defendiendo en todos los partidos mal y en todos encajas goles, eres el equipo más goleado, y gracias a que tienes al portero que más paradas hace, pero cuando no consigues dejar ni en un solo partido de 21, después de 5 meses de competición, la portería cero, ya no es cuestión solo de trabajo, es cuestión de calidad. Y el Elche pues tiene un equipo y sobre todo un bloque defensivo de escasa calidad para Primera División, y una defensa que en Segunda División desde luego no sería de las mejores. Error, evidentemente, en el tema de planificación deportiva. No se ha acertado con los defensas que se han traído y que se trajeron tarde. El único defensa que se trajo fue el último día de mercado veraniego, Fede Fernández, y ya no está. con lo que se demuestra que ahí se erró gravemente. Pero bueno, no se trata ya de seguir ahondando en el pasado, sino de intentar solucionar el presente, y ahí Pablo Machín tiene que encontrar la fórmula, como sea, dar con la combinación perfecta, tanto de jugadores como táctica, para conseguir por fin cerrar esa portería. Porque Edgar Badía podrá hacer muchas paradas, pero siempre está achicando agua, y así es muy difícil ganar los partidos. Para Diego Martínez es una final lo del domingo, entrenador del Español. ¿Se la juega él particularmente? Yo me dedico a entrenar desde el primer día que llegaba aquí, a hacer lo máximo posible por intentar que el equipo rinda, mejore, crezca. Es cierto que las finales son otro tipo de cosas, no tiene que ver con un partido en concreto. Es cierto que necesitamos ganar y queremos ganar. Iremos a Elche, pues como siempre hacemos, ¿no? Con la intención de ganar y de sumar. Pues esperemos que no sumen ni un solo punto y que la afición del Elche se divierta como se divirtió, llegó a hacer la ola. Fíjate qué afición tenemos, que después de 19 partidos no se había ganado ninguno y el primero que se gana se hace la ola, qué necesitados que estamos. Pues se divierta el próximo domingo con otra victoria y que el Elche gane como ganó al Villarreal, bien ganado. Reconocía Pablo Machín que está bien divertirse, pero que cuando estás en una situación el futbolista no se divierte. Pero hay que intentarlo, no mirar la clasificación y jugar este domingo como si fuera el último partido. Bueno, no sé si divertirte, pero es cierto que cuando estás a gusto, sobre todo cuando vas ganando o cuando te sientes competitivo, pues al final esto es nuestro trabajo, pero también es, aparte de un deporte, un juego, ¿no? Y siempre pues gusta, y esa satisfacción está cuando de verdad te sientes capaz de competir con el rival. Hay muchas veces que puedes perder. Lamentablemente el Elche lo ha sufrido muchísimo esta temporada, pero bueno, por lo menos quedarte con la sensación de que tienes opciones, como hemos tenido en la mayoría de partidos, exceptuando este, por lo menos desde que estoy yo, y eso es lo que tenemos que hacer, volver a esa senda. No voy a decir que lo vamos a olvidar ya, porque también nos tiene que doler, pero esta noche, mañana ya, tenemos que entrenar pensando en el siguiente partido de Liga y, bueno, siendo seguramente un rival más asequible, pues, bueno, dar nuestra mejor versión para conseguir la victoria. Por cierto, vamos a ver si vuelve Lucas Boyé. Fue una sorpresa que el otro día no jugase. Unos especulaban con que venía todavía un poquito tocado. Yo creo que no. Porque, primero, el jugador un día antes dijo que estaba bien, y segundo, si está tocado, no lo utilizas en la segunda parte, simplemente no lo utilizas y lo guardas para el partido frente al Español. Recordamos la frase de Lucas Boyé, precisamente dos días antes del partido, cuando le preguntábamos si estaba bien, antes de viajar al Bernabéu. Bueno, bien. Esta semana sí es verdad que al principio tuve algo ahí el partido pasado, pero bueno, sirvió que casualmente tuvimos una semana bastante larga como para limpiar todo, pero físicamente la verdad que me siento muy bien. Ya hace 5 o 6 partidos que logré meter casi 90 minutos en casi todo, y eso al final te termina dando mucho ritmo, que es lo que me venía faltando, y nada, contento por ese lado. Después, lo del gol, sí, solo llevo un gol en lo que va de temporada. Ojalá hubiesen sido más, que seguramente si hubiesen sido más hubiese ayudado a que el equipo tenga un poco más de puntos, pero bueno, no se dio así, y ojalá que empiecen a llegar más de acá al final de temporada, que se necesita. Y esto es lo que decía Machín cuando le preguntábamos por cómo estaba Lucas Boyé. Bueno, yo creo que todos somos cuerpo y mente, ¿no? Y en el caso del fútbol es pues súper real, y en el caso de los delanteros si cabe todavía más, ¿no? El grado de confianza es súper importante a la hora de rendir al 100%, y la confianza en los delanteros viene determinada muchas veces por el gol. Yo siempre he sido de los que pienso que lo que se le puede exigir a los delanteros, igual que al resto de futbolistas, es lo que te pueden dar siempre, y lo que te pueden dar es el esfuerzo, la concentración, todo lo que pues habitualmente hablamos que conlleva la actitud,

que Leandro Cabrera fue expulsado por doble amarilla y que el mexicano César Montes arrastra molestias musculares. Por lo tanto, si este último no se recupera en los próximos días, Diego Martínez se verá obligado a formar una defensa de circunstancias alternativas. Tiene unas cuantas el técnico. El futbolista del filial Shimo podría echar un cable, eso o recolocar a otros jugadores, Grajera, que ya ha jugado ahí en el Sporting de Gijón, o Vinicius Sousa, que es pivote. A todo esto, Paco, tampoco estarán por lesión Pedrosa y Keydi Baré, y el que está entre algodones es José Lumatu. Esta ausencia sí que sería importante porque es el hombre gol del Español con 11 dianas este curso en la Liga. Se lesionó a principios de febrero en los isquio y, salvo milagro, no va a llegar al partido ante el Elche. Posible 11 del Español ante el Elche, 4-3-3 con Álvaro Fernández en portería, aunque podría debutar Pacheco. Línea en defensa con el ilicitano Óscar Gil. Veremos quién es el acompañante de Sergi Gómez en el centro, y Brian Oliván estaría en la izquierda. Centro del campo para Vini Souza, Sergi Darder y Denis Suárez, y en ataque el tridente Aleix Vidal, Javi Puado y Martin Brathwaite. En la previa, el futbolista Denis Suárez, recién llegado en el mercado invernal, asegura que van a venir a Elche a por los tres puntos. Domingo tenemos un partido muy importante. El equipo está trabajando bien esta semana, con la mentalidad puesta en ir allí y ganar, sabiendo de la dificultad que va a conllevar ese partido. Su último partido en casa ganaron 3-1 un rival como el Villarreal. No será un partido fácil, pero nosotros tenemos que ir allí a por los tres puntos. Es un partido que tenemos muchas esperanzas puestas en él y confiamos en llevarnos los tres puntos. Es importante como cada partido. Nosotros salimos cada partido a ganar. Llevo 2 semanas aquí, no he tenido la suerte de ganar todavía y quiero ganar ya. Y el equipo está convencido que este es nuestro partido. 3 jornadas lleva sin ganar el Español. Tras su visita a Elche, se enfrentará al Mallorca y al Valladolid. Ojo a la historia: en 23 partidos entre todas las competiciones entre Elche y Español en tierras ilicitanas, 13 victorias franjiverdes, 6 empates y solo 4 triunfos blanquiazules. Tú lo has mencionado antes, Paco, el duelo copero del año 2003, pero es que en Liga el Elche no pierde en casa contra el Español desde hace 34 años y era segunda división. Más datos: el Español ha empezado 16 de los 21 primeros partidos del campeonato perdiendo y no ha sido capaz de darle la vuelta al marcador para sumar los 3 puntos ni una sola vez, así que será importante adelantarse el domingo. Y el Español es además uno de los equipos más flojos en el balón parado. Es la escuadra que más goles ha recibido en jugadas de estrategia, sin contar los penaltis, y el segundo que remata menos porcentaje de los saques de esquina o faltas que cuelga al área. Así que partido para dejarse el alma y para ganar. El Elche Español de la jornada 22 se vive el domingo a partir de 1:30 de la tarde en Marcador. Así es, y aquí lo contaremos también en Teleelche Televisión y en Es Radio. Vamos a hablar de balonmano, porque mañana hay una cita histórica si el Atigo, el equipo femenino del club balonmano Elche, es capaz de hacer buenos los 5 goles de la ida. Metería la cabeza, José Antonio, en semifinales de la European Cup. Efectivamente, por primera vez en sus más de 60 años de historia, están haciendo historia las guerreras de Joaquín Rocamora. El Atigo Club Balonmano Elche, que está a solo 60 minutos de escribir otro capítulo dorado en sus más de 60 años de historia. Las guerreras ilicitanas afrontan mañana sábado la vuelta de los cuartos de final de la European Cup ante el Balonmano Gijón en el pabellón de la Arena a partir de las 7:30 de la tarde. Recordemos que el equipo franjiverde logró en el partido de ida una ventaja de 5 goles tras ganar 25-20 en el pabellón Esperanza Lag. Pero toca rematar la faena este fin de semana. En Teleelche Radio Marca hemos hablado en la previa de este histórico duelo con el técnico Joaquín Rocamora. Asegura que no van a especular con el resultado y que viajan con la única intención de ganar el duelo. No, confianza por la capacidad de juego que estamos mostrando, pero nosotros vamos a ganar el partido. Ya lo dijimos en una situación parecida con la Serbia, donde la diferencia era mayor, dijimos que íbamos a Serbia para ganar el encuentro y así lo hicimos. Creo que en un balonmano como el actual, intentar jugar con una distancia de goles es algo que es inservible, y una muestra de ello es el partido de ida aquí. Estamos 6 arriba, ya nos hacen un parcial de 0-4. Parece que va a ser un partido, un resultado final muy igualado, porque quedan 2 minutos y medio y le hacemos un 3-0 de parcial y nos vamos de 5. Entonces, esta diferencia de 5 se puede ver reducida a la mínima expresión en muy poco tiempo. Entonces, tenemos que ir a ganar. El preparador oriolano nos explica cuáles son las claves para el partido de vuelta en Gijón. Sí, sin duda. A ver, nos vamos a intentar elevar más el ritmo del encuentro. Vamos a intentar que sus ataques sean más rápidos. Creo que ya no leyeron muy bien. Estuvieron al borde del pasivo, quizás. A nivel europeo se sea más permisivo con esto y eso ya les beneficia. Y a nivel de ataque tenemos que buscar soluciones. Creo que ya sí que nos dominaron, fueron muy incisivas, nos rompían las distancias sobre los pares, atacaban a impares para romper nuestra comunicación ofensiva. Tenemos que encontrar soluciones al ataque posicional, donde ellas sí que fueron realmente para mí mejores que nosotras. Y esto creo que van a ser las claves del encuentro. El Atigo Elche se encuentra en el mejor momento de la temporada. Ha enlazado 10 partidos sin perder y está a uno de meterse en unas semifinales continentales por primera vez en la historia. Sí, somos conscientes de ello. Prueba de esto es ver el aspecto de Esperanza Lac el domingo, ¿no? Yo no sé cuántas veces en Elche se había visto por encima de 1.500 espectadores en un partido de balonmano, de baloncesto, de fútbol sala o de cualquier otro deporte. Dicen los más viejos del lugar que en nuestro caso, en nuestro club, en el 92, en el 93, creo que era, con la fase de ascenso hubo una entrada parecida. Nos hemos tenido que remontar a 30 años. Bueno, está claro que algo está cambiando, está claro que algo se está haciendo bien desde el club, que se está empezando a conectar y que para mí, sobre todo y más importante y por lo que somos muy conscientes, es ver esos centenares de niños y de niñas que bajan a la grada, de la grada a la pista, que tienen como pequeños referentes a nuestras jugadoras, y esto creo que nos da valor y que hace que las propias jugadoras sean capaces de vislumbrar que estamos haciendo historia. Resaltar que el rival Gijón disputó el miércoles el partido adelantado de la jornada 15 de la Liga Guerreras Iberdrola. Las de Cristina Cabeza perdieron 25-18 en la pista de Guardé. Sobre todo es una buena noticia para nosotros que hayan tenido desgaste físico. Más agenda deportiva para el fin de semana. Paco, los gladiadores de Sergio Belda tienen partido este sábado en la pista del handball San Vicens. El equipo ilicitano tratará de prolongar su buena dinámica en Primera Nacional con una victoria a partir de las 6 de la tarde. Más partidos en fútbol en la tercera ref. El ilicitano juega mañana sábado en el Diego Quiles ante el Silla a partir de las 7 menos cuarto. Por su parte, el Athletic Club Torrellano visita el domingo a las 4 y media el campo del Rayo Ibens. En la división de honor juvenil, Elche Club de Fútbol Inter San José el domingo a las 6 de la tarde. En la Liga Nacional, 3 partidos: Torrelevante y Tango, Kelme Alboraya B y Elche B Alcira B. En la Primera Nacional Femenina, Elche Ciudad Alcalá mañana sábado a las 3 de la tarde en el Diego Quiles. Ojo, porque las de Pepe Contreras ya no es que vayan a lograr el ascenso, sino que se han convertido en el único equipo de toda la categoría que no ha perdido un solo partido. En fútbol sala, en la Primera División Femenina, el Clínica Blasco Juventud de Elche se enfrenta al Leganés el sábado a partir de las 7 de la tarde en tierras madrileñas. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central se mide mañana a partir de las 8 al Sercomosa Molina Básquet. En voleibol, en la Primera División Masculina, Voleadores Cieza, Club Voleibol Elche, el sábado a las 6 y media de la tarde. Y por último te destaco, Paco, que a lo largo de este fin de semana se celebra la 28ª edición del Trofeo Internacional Pascual Román en el Pabellón Esperanza Lac. Serán jornadas completas que comenzarán esta tarde y continuarán durante todo el día, el sábado y también el domingo. El evento van a participar 400 nadadores, entre ellos 20 medallistas nacionales. El trofeo contará con la presencia del nadador Luis Paredes, icono del Club de Natación Elche y también de la ciudad. Pues gracias por este repaso de lo que va a tener protagonismo en el fin de semana y mucha suerte para todos los nuestros. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta el domingo. El domingo a la 1:30 tenemos edición especial de Marcador para contar ese apasionante Elche Español. Por cierto, recuerdo que ya podéis inscribiros, ya está la venta de dorsales en teleelch.es para la primera carrera Teleelch 7K Grupo Paredes Automoción. Corre por tu empresa. Ya sabes que se trata de formar equipo con 3 o más corredores pertenecientes a la misma empresa. La carrera será el 23 de abril a las 10 de la mañana, con salida y meta en la pista del atletismo Manolo Jaén, y tendrá una distancia de 7 kilómetros. Así que ya sabes, puedes ya participar. Los dorsales ya están, ya puedes inscribirte en teleelch.es. Lo vamos a dejar aquí, nos vamos a ir para ponernos en forma y participar en esta carrera al Club Deportivo Squash, porque la salud y el deporte van unidas de la mano, y allí tienes pues las mejores instalaciones y el personal más cualificado para conseguir tus objetivos, que es terminar la carrera, fantástico, que es intentar ganarla, fenomenal, que es llegar, participar también todo en el Club Deportivo Squash. Feliz fin de semana, nos oímos el próximo domingo a la 1:30 para ese partidazo Elche-Español. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.